Ya está en el aire Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Te guiará a encontrar la verdadera paz en tu vida y sanidad para tu alma. Nueva Vida, conduce Reinaldo Vivanco Lobos. Bienvenido. Buenas tardes, amigos y amigas. Gusto poder saludarles como cada día miércoles nuevamente acá en Radio Espacios FM para emitir y para participar de este programa Nueva Vida. Así que un gran saludo para todos ustedes, todos los que están en sintonía, ya sea en su casita, en su trabajo, en vehículo. Para todos los amigos que nos escuchan, les damos la bienvenida y un gran saludo para ustedes. Y sinceramente, esperando que estén bien. Y si no están bien, animándoles a que luchen por estar bien. Y sobre todo, pongan fe, pongan la mira en Dios. Él es el que a veces no nos da la mano, a veces nos guía, a veces nos alumbra. Y él muchas veces nosotros queremos que Dios haga todas las cosas, pero no es así. Él a veces nos da alguna idea, nos abre alguna puerta para que nosotros también le hagamos, pues, como dijo, ¿verdad? Y esa es la idea. Si no está muy bien, ponga la mira, ponga los ojos ahí. Las rodillitas tienen un propósito bien importante y no le damos a veces el uso adecuado, así que las rodillas son las mejores amigas en tiempo de necesidad, queridos amigos. Y una fe auténtica, ¿no? Una fe ahí de cómo anda el día, ¿no? Una fe auténtica en todo momento es la fe. La fe no varía, no decae ni nada. Es uno el que tiene que asumir la responsabilidad. Así que ánimo. Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas. Y a veces se acrecentan esto, a veces vienen como que lo aprietan contra la pared a uno, pero ahí uno tiene que esforzarse y salir adelante. Todo se puede, de buena manera, con principios cristianos, ojalá, todo se puede, queridos amigos, todo se puede de esa forma. Aunque el mundo haga otra cosa, aunque a otros les gusten otra cosa, no. Todo se puede porque somos creación de Dios y nos debemos a Él y a sus principios y a su voluntad. ¿Te cree que la voluntad de Dios es que hagamos ciertas cosas que nosotros sabemos que no vamos a nombrar aquí ni decir? Pero usted sabe que es la voluntad de Dios. Y si cree en Dios y ora al Padre Nuestro, usted dirá, recítelo y va a ver ahí que habla algo de la voluntad. ¿Qué dice de la voluntad de Dios? Entonces, a aplicar eso, a aplicarlo y hacerlo. Y le damos ánimo para que se levante. No espere que vaya nadie a verlo, a levantarlo, a decirle esto. No, levántese nomás y las cosas tienen que solucionarse, pero uno tiene que luchar. Estamos aquí para luchar en esta vida con ganas, con fuerza. Me acuerdo siempre cuando tengo que luchar, como en estos momentos tengo una cierta lucha, pero me acuerdo siempre del párrafo bíblico en Primera de Reyes, donde estaba el profeta Eliseo, se despierta en la mañana en donde estaban ellos acampando en el desierto, y su siervo, el que le servía, el que iba delante de él, se levanta más temprano y mira y se asoma a ver en el monte, digamos, donde estaban ellos, y ve que hay muchos soldados a caballo y carros a caballo que venían contra ellos en guerra. Geisi se llamaba ese siervo de Eliseo. Y ese siervo despierta a Eliseo, al profeta Eliseo, y le dice, mira, estamos rodeados, nos tienen gente de a caballo, soldados y gente con carros, nos vienen. Y Eliseo mira y dice esto en oración: Señor, abre los ojos a este siervo para que vea. O sea, necesitaba ver de otra forma seguramente el siervo. Y el siervo ve, y ve que por el lado de ellos estaban dos y tres veces más que la otra cantidad. Eran muchos más los que estaban con ellos. Vio gente de acá, vio ángeles, los que uno no ve. A veces uno ve lo que se ve, lo que el mundo tiene. Pero si tú estás y le pides a Dios, vas a ver que la ayuda es mayor, más poderosa. Para que veas, no son estas cosas, no son ilustraciones, no son, ¿cómo se llaman estas cositas que se cuentan a veces? Alegorías, no. No son esas cosas, esto es real. Y es así. Y frente, porque esto es todo espiritual, usted que tiene fe, que habla de fe y todo eso, esto es todo un sentir espiritual, eso existe, es verdad. El bien y el mal existen, eso siempre ha sido verdad. Por lo tanto, ánimo, amigo mío, y le vuelvo a decir, amigo, amiga, anímese, levántese, use las rodillitas nomás, deje lo que tiene que hacer, use sus rodillas nomás y vamos, que así se puede. Y vamos juntos en esto. Bien, después de esta introducción, quiero contarles que nuestro tema de hoy se llama la responsabilidad. Vamos a estar hablando acerca de la responsabilidad. ¿Lo habrán tratado usted alguna vez de irresponsable? ¿Me habrán tratado a mí de irresponsable? Yo creo que sí, quizás no me acuerdo en este momento, pero... Ah, no, si mi señora me ha dicho que soy irresponsable, sí. Pero a todos alguna vez nos han dicho, nos han tratado o hemos actuado de alguna manera irresponsable. Por lo tanto, vamos a hablar hoy día, el tema de hoy es la responsabilidad, y si nos alcanza el tiempo, después estaremos hablando un poquito de la irresponsabilidad, detallando esto un poco, profundizando en lo que podemos, ¿verdad? Así que bienvenidos a Nueva Vida y partimos ya con la primera canción que está preparada para usted, y enseguida volvemos con nuestro primer tema musical y el tema de hoy, que es la responsabilidad. Y se ve como si el camino llegó a su fin. Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sientes compasión del amigo y su la estrella que oculta la niebla, hay paz en tu corazón. Mas Bien. Teníamos esa bonita canción para usted. Y bueno, comenzar nuestro tema de hoy, que es la responsabilidad. Digamos que responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado al tomar decisiones o realizar algo. Tenemos una primera definición, cumplimiento. O sea, una persona responsable es la que cumple sus obligaciones. Usted dirá, ¿qué obligaciones tengo? Bueno, ¿trabaja usted? Tiene obligaciones. ¿Usted es madre o es padre? Tiene obligaciones. ¿Usted es estudiante? Tiene obligaciones. ¿Usted es vecino, vive en sociedad? Tiene obligaciones. ¿Usted tiene una casa donde ocupa luz, agua? Tiene obligaciones. ¿Tiene un perrito? Tiene obligaciones también con ese perrito, con un gato. Tiene obligaciones. Esas son obligaciones que uno tiene, y eso va eso se va a llevar a cabo si es que hay responsabilidad. Todo esto que le enumeré y muchas cosas más era para ver si teníamos obligaciones, porque la responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones. Hay mucha gente que tiene un perrito, pero lo deja botado, lo deja fuera, lo deja en otro lugar. Hay gente que tiene un trabajo, llega tarde, no cumple con el manual interno de sus responsabilidades al firmar un contrato o al hablarlo, no cumple con todas sus tareas que conllevó ese contrato, aunque sea de palabra. En fin, responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones. Todos tenemos obligaciones. Todos. Todos. ¿Usted es estudiante? Su obligación es preparar el material, poner atención, ser respetuoso, estar atento al orador, al profesor. es su responsabilidad. Y también responsabilidad es el cuidado, tener cuidado al tomar decisiones, porque hay que tomarlas responsablemente. Eso hace ver, cuando usted toma decisiones, lo hace ver a usted si es una persona responsable o no, de acuerdo a las decisiones que toma. Cuando llega y cruza la calle, por ejemplo, cuando está en rojo a su lado y el vehículo viene de allá lejos, pero usted corre nomás y pasa. Cuando pasamos el cruce de la línea, cuando están los señores del banderillero ahí con sus manos y con sus banderas ahí, y viene el tren lejos, vemos nosotros, corrimos a pasar. Eso es no ser responsable y peligroso además. Esas son malas decisiones, son decisiones tomadas de una persona irresponsable. Cuando hacemos algo, lo que hacemos siempre nos va a decir a nosotros si somos personas responsables o no. E incluso yo sé que muchos, que no sé si estarán escuchándolo, pero puede que alguien diga, no, ¿cómo hacer para tanto? Pero es así, lamentablemente. ¿Pero qué si todo el mundo lo hace? Pero desgraciadamente el que lo hace es irresponsable, aunque sea todo el mundo. Entonces, la responsabilidad también es el hecho de ser responsable de alguien o de algo. Cuando usted le encargan o trabaja con algún equipo, alguna cosa, usted es responsable de aquello. Si usted está a cargo de algunas personas, de algunos niños, usted es responsable de lo que a ellos les suceda. También responsabilidad se utiliza para referirse a la obligación de responder ante un hecho. Algo que pasó, algo que sucedió. Cuando hay una colisión de vehículos, por ejemplo. ¿Ya? Cuando alguien colisiona un vehículo que está estacionado, ¿qué es lo que hace? Espera a que llegue el dueño para decirle, mire, le pegué en el foquito ahí, le quebré el foco. O le deja un número de teléfono ahí, lo espera. Ahí se ve la persona responsable o ni siquiera irresponsable, sería otro hecho, tiene otro nombre. Eso. Y que muchos, lamentablemente, queridos amigos, y desgraciadamente, muchos lo contarían eso como que chocaron a algún vehículo estacionado y se fueron, como una cosa, una grandeza. Desgraciadamente, hoy en día, esto lo estuve diciendo con varios meses el año pasado, la vulgaridad la visten de grandeza. Mucha gente. Hoy en día, la vulgaridad la viste de grandeza. Desgraciadamente. Yo conozco gente. Hoy tuve la oportunidad de conocer a alguien de mi trabajo. Yo trabajo en constructora. Y se me quedó una wincha de medir ahí en un sexto piso. Y yo bajé a almorzar. Y cuando llegué allá con mi herramienta, en el lugar donde almorzamos, los comedores, me di cuenta que no estaba mi wincha de medir. No iba a ir los seis pisos nuevamente para arriba. No, me quedé y me fui después. Dije, total, se pierde. Pero me encontré con la gran sorpresa, grata sorpresa, que uno de los maestros que estaba trabajando ahí, él se quedó arriba y él vio la wincha y me la guardó y me la entregó. Entonces, honroso, pues. Entonces, quizás algo sin valor, ¿no? Sin valor y en el trabajo, y esa es una de las herramientas muy importantes. Pero hay valor, hay responsabilidad de parte de ese noble maestro de entregar, de guardar algo, y si más o menos sabe de quién es, entregarlo. A mí también una vez en una construcción, hace más de un año, se me cayeron los documentos, la billetera, y yo lo conté aquí también en la radio hace como más de un año atrás, y una persona encontró esa billetera y me la devolvió con todo el dinero adentro que había, porque había dinero, eran días de pago más encima, y se me cayó la billetera en una construcción. Entonces, muchos tienen un mal concepto de la gente, pero de 100 personas, 80 personas, y el que encontró el tema lo devolvió. ¿Se fija? Responsabilidad. Se nota, se, se, brilla como el oro cuando se activa, cuando esto se genera, cuando esto ocurre, es algo grandioso, es algo maravilloso. Así que para los que están diciendo que no, que tanta cosa, equivocados están, equivocados. Una de las cosas, el mundo sería, si usted pide que cambie el mundo, cambie usted primero, no diga que cambie el mundo si usted no quiere cambiar cosas, si usted es un ser irresponsable. No puede pedir que los otros sean responsables. ¿Se fija? Es así de clara la cosa. ¿Para qué? ¿Por qué vamos a decir una cosa por otra? ¿Verdad? Responsabilidad es un valor, queridos amigos. No es una cosa así. Y es lo mínimo. Antiguamente nuestros padres, mis padres en mi caso, y los de mi tiempo, eran de muy escasos recursos y muy escasos estudios. Pero tenían una cosa, amigos míos. Enseñaban a los hijos a ser respetuosos. Enseñaban el respeto. Enseñaba la responsabilidad. Se enseñaba que la palabra de una persona valía más que una firma, más que una foto. Hoy es todo al revés. Si no le sacan 2, 3, 4, 5 firmas y fotos por aquí, la persona se hace el cucho, como decimos nosotros. Pero antes el estresón de mano era más que un cheque a fecha. Antes se le enseñaban a los hijos los valores, la moral, los principios básicos para vivir en sociedad. Respeto, tolerancia, lo otro es esto, ¿cómo se llama? Sin ser, no mentir. Todas esas cosas enseñaban antes. Yo no sé cómo estará la cosa ahora. Sí sé, pero ¿para qué vamos a entrar en ese tema? Bueno. Responsabilidad se utiliza para referirse a la obligación de responder ante un hecho. Es lo que yo le digo. Cuando alguien hace algo, tiene que responder. Y no se trata de responder de esa forma como lo usamos nosotros, no, pero uno es responsable. Por eso tiene que responder, porque es responsable. Esta palabra responsabilidad viene del latín y se forma con un prefijo que es re. Re, y eso alude a la idea de repetición, de volver atrás, ¿se fija? Y el verbo pondere significa prometer, obligarse o comprometerse. Volver a hacerlo, ¿se fija? El valor de la responsabilidad, amigos míos, cogerá que usted y yo lo veo así, sí, podamos ver la responsabilidad. Si usted tiene un negocio, usted es honesto, usted cumple con su obligación de ser honesto, de ser transparente, de ser atento, de tener un trato digno. Y usted va a ser una persona responsable. Y eso le va a cargar muchos clientes, por supuesto. La responsabilidad se considera una cualidad y un valor del ser humano. Y se trata de una característica positiva de las personas que son capaces de comprometerse y actuar de forma correcta. Bueno sería, si usted conoce a alguien responsable, dígale a otro amigo, esa persona es una persona responsable. Siempre hablamos cosas negativas de las personas, siempre vemos, puede ser 10 cosas buenas, pero una que le salga mala, eso es lo que anda, siempre marcándolo. Hay que empezar a cambiar, no le crea a estos políticos que andan hablando de cambio, no. Nosotros tenemos que cambiar, amigos míos. Nosotros, seamos honestos nosotros, seamos transparentes nosotros, seamos responsables nosotros. Eso es lo que vale. La responsabilidad se considera una cualidad y un valor del ser humano. Es algo positivo. En muchos casos, la responsabilidad viene dada por un cargo quizás, por un rol o una circunstancia, como un puesto de trabajo o también como la paternidad de cada uno. Bueno, vamos a dejar hasta aquí para escuchar otra bonita canción que está lista y dispuesta para ustedes, y volvemos enseguida con su programa Nueva Vida. Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mi sueño ya tiene dueño, la felicidad. Felicidad felicidad es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar tantas luces y hacer las paces, la felicidad. Felicidad. Felicidad es un trago de vino por el camino, la felicidad. Es vivir el cariño como los niños, la felicidad. Es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad, felicidad. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene sabor de verdad a felicidad. Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol. Tiene palabra oportuna, noche de luna y la radio en un bar. Es un salto en un charco, risa de circo, la felicidad. Es aquella llamada inesperada, la felicidad. Felicidad. Felicidad. Es un beso en la calle y otro en el cine, la felicidad. Es un paso que pasa y siempre regresa, la felicidad. Es nacer con la aurora, hora tras hora, la felicidad, felicidad. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene sabor de verdad a felicidad. Esta es nuestra canción. Bien, ahí tenía la bonita canción. ¿Se acuerda de esos cantantes? Albano y Romina Power. La felicidad. Bonito el tema. Bonito el mensaje. Hablamos de la responsabilidad. En una sociedad en la cual vivimos y en la cual el mundo está y el ser humano se desarrolla, se espera que las personas actúen de forma responsable, es lo que se espera. Que ejerzan sus derechos y desempeñen sus obligaciones como ciudadanos. En esto, siempre he dicho lo mismo yo, hay mucha gente que reclama sus derechos a tierra, sus derechos a esto, sus derechos a lo otro, pero se olvidan de los deberes. Los estudiantes llegan y levantan una marcha y pueden estar 15 días, un mes, dos meses, ellos protestan y sus derechos, pero se olvidan de sus deberes, po. El deber del estudiante es estudiar, no es otro. Ese es el aporte que pueden hacer ellos a la sociedad, estudiar, porque reclaman, igual que los hermanos mapuches, reclaman derechos, pero se olvidan de sus deberes, po. Se olvidan. Entonces, la cosa, amigos míos, la responsabilidad tiene que ver con derechos y deberes. Es una cualidad del ser humano ser responsable. Cuando yo reclamo mis derechos solamente y me olvido de mis deberes, no estoy siendo responsable. Tengo otro nombre ahí, además de ser irresponsable. Entonces, se espera que las personas actúen de forma responsable y que ejerzan sus derechos y desempeñen sus obligaciones como ciudadanos. En muchos casos, la responsabilidad también obedece a cuestiones éticas y morales. Y eso es lo que, cuando hablamos hoy en día, amigos míos, de ética y moral, la gente no quiere saber nada de eso. Pero yo creo que es importante ver los temas. Porque yo no puedo cerrar mis ojos y negarme a algo si no tengo el contenido del tema. Si no lo, es porque di una sola, por una sola circunstancia, yo cambié todo el programa. No, tiene que ser parte uno de todo eso. Y sobre todo la responsabilidad tiene que ver hoy en día y siempre, es una cuestión ética y moral. Entonces, si usted es responsable, usted es una persona ética y tiene moral. Sigamos, pues. La responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decir algo. También hay que ser responsable con eso. A lo mejor yo he sido más de alguna vez en 4 años que llevo en el programa. Puede haber sido irresponsable a lo mejor. No porque usted se haya sentido mal o alguien lo haya sentido mal, sino que a lo mejor dije algo irresponsablemente, porque es obvio que no todos nos gusta cuando alguien habla, no le decimos, oh, qué bonito todo. No, pues sí, obvio eso lo sabemos y eso es normal y es parte de nosotros, pues nosotros tenemos que ser tolerantes y todo eso. ¿Se fija? Sabemos eso, estamos conscientes de eso. Pero una persona responsable siempre va a buscar de poner cuidado en lo que habla, en lo que hace y en lo que dice. ¿Ya? Entonces, una forma de responder que implica el claro conocimiento de que los resultados de cumplir o no las obligaciones recaen sobre uno mismo. Esa es la situación. La responsabilidad se puede ver como la conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás. Muchas actitudes que tenemos a veces y irresponsablemente herimos a los demás. No entendemos a los demás, entonces tomamos una actitud y tenemos gestos que eso ofende a los demás. Y eso es una responsabilidad nuestra. A lo mejor no queríamos llegar tan a fondo de herir a la persona, molestarla, pero ¿qué pasa? Porque nos amamos mucho a nosotros mismos y pensamos en nosotros nomás, y algún gesto o alguna actitud hirió profundamente a la otra persona por no ser tolerante, por no ser comprensivo muchas veces. Y la comprensión y la tolerancia están dentro de la responsabilidad. Tenemos que actuar con responsabilidad. Al ser tolerantes estamos siendo también responsables, actuando muy responsablemente, ¿ya? No permisivo, sino que tolerante, es muy diferente, ¿ya? La responsabilidad se puede ver como la conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o los demás. Es el, en el campo del estudio o del trabajo, digamos, por ejemplo, el que es responsable lleva a cabo sus tareas con diligencia, lo que yo le decía. No son solamente los derechos, sus deberes. El que es responsable lleva a cabo sus tareas con diligencia, con seriedad y con prudencia, porque sabe que las cosas deben hacerse bien desde el principio hasta el final y que sólo así se saca verdadera enseñanza y provecho de ellas. Con la responsabilidad, el individuo aprende a comportarse de manera que puedan confiar en él. Eso es importante, amigos míos, ya que la responsabilidad garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y genera confianza y tranquilidad entre las personas. Cuando usted le encarga algo a alguien, oye, puedes hacer esto, encárgate tú de esto, mientras yo estoy ocupado en este otro tema, es importante que haga esto. Entonces usted descansa en eso, pero cuando vuelve a ver cómo estaba el sistema acá, que dejó encargado y no había nada, ¿qué piensa de la persona? ¿Es como para confiar? ¿Es como garantiza alguna tranquilidad? No, ¿verdad? Entonces, la persona irresponsable siempre se va a comportar de una manera que no va a dar confianza y que no va a dar garantía para ninguna cosa, quizás para lo más mínimo. Pero la persona que es responsable va a dar mucha garantía para poder confiar en Él, porque se sabe que Él va a dar cumplimiento a esos compromisos que adquirió, y eso va a generar confianza y tranquilidad entre las personas. ¿Qué quiere generar usted, confianza o desconfianza entre las personas? ¿Cierto? Buena pregunta. El ser humano responsable reflexiona seriamente antes de tomar cualquier decisión. Ser responsable, amigos míos, es eso, tener temple, tener dominio propio. Con los hijos a veces, nuestros matrimonios a veces, que actuamos o pensamos de una manera muy irracional a veces, muy aceleradamente. Con los niños a veces, ¿cuántas veces a usted o a alguien se le ha escapado la mano y le ha saltado una bofetada a un niño por algo así de pronto, una explosión? Por algo que hizo el niño y a usted se le soltó eso. Y después quedó... le dolió más a usted. Y terrible ver eso cuando uno lo ve en la calle, lo ve en otra persona. La verdad que es terrible eso, da dolor y da rabia. Entonces, el ser humano que es responsable reflexiona. Y reflexiona seriamente antes de tomar cualquiera decisión. No actúa así como por inercia, como por reflejo, sino que piensa en los resultados y en los efectos que puede afectar a la propia vida de las personas. Es capaz de sentir lo que otros sienten y entender las necesidades de los demás. Reconoce además los errores cometidos y se muestra dispuesto a repararlo. Eso es ser responsable. Responsable, amigos míos, no es no equivocarse, no. Responsable es reconocer el error. Decir, cometí ese error, y no esconderse. No negarlo, no taparlo, no irse, no dar la vuelta y hacerse como que aquí no ha pasado. No, eso es feo, es horrible. Es horrible eso. Se requieren personas responsables, se requieren personas que puedan estar dispuestos a reconocer los errores y que estén dispuestos también a repararlo. Este mundo necesita gente responsable para que cambie un poco. Todo lo que hablamos acerca de la responsabilidad ética, moral y social, y sobre todo la última, la social, tiene una gran relevancia en la comunidad familiar, en donde los padres tienen el deber de ser responsables en la formación de sus hijos. Claro. Y en la contribución de ellos en la sociedad, con el aporte de su misma experiencia de comunión y participación. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos nosotros con respecto a los demás, a su prójimo o a la sociedad? ¿Le enseñamos a respetarlo? ¿Le enseñamos a valorar a las personas? ¿O le enseñamos a mirar en menos al que se ve aparentemente menos? Ningún ser humano es menos que otro, en todo caso. Por si hay alguna ignorancia por ahí que nos haga pensar que superior a otro, ninguno. No crea que el dinero, el estatus o el patrimonio haga diferente, no. A veces ese patrimonio, ese estatus no se consiguió por la parte, digamos, de la buena obra, no. Entonces, ninguno es mayor que otro, ninguno. Y eso está escrito en la Biblia. Y eso es ley. Los padres tienen el deber de ser responsables en la formación de sus hijos y enseñarles cómo ellos deben incursionar, cómo ellos deben ingresar a la sociedad. Y es bueno que los padres, a través de su experiencia, sea buena o sea mala, la experiencia les pueda enseñar lo bueno a los hijos. Existe otra responsabilidad que es la jurídica, ¿ya? Las leyes, donde toda persona es legalmente responsable de cierta determinada conducta y que en parte es referida a la obligación de reparar daño moral o material causado por alguna falla o violación. La palabra responsabilidad contempla un abanico amplio de definiciones y, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el RAE, hace referencia al compromiso u obligación de tipo moral que surge de la posible equivocación cometida por un individuo en un asunto específico. La responsabilidad es también la obligación de reparar un error y compensar los males ocasionados cuando la situación lo amerita. Otra definición posible mencionar, ¿cierto?, del diccionario de la Real Academia Española, señala que la responsabilidad es la habilidad del ser humano para medir y reconocer las consecuencias de un episodio que se llevó a cabo con plena conciencia y libertad. Por tanto, una persona responsable es aquella que desarrolla una acción en forma consciente y que puede ser imputada por las derivaciones que dicho comportamiento posea. De este modo, la responsabilidad es una virtud presente en todo hombre que goza de su libertad. Más exactamente, podemos determinar que una persona que se caracteriza por su responsabilidad es aquella que tiene la virtud no solo de tomar una serie de decisiones de manera consciente, sino también de asumir las consecuencias que tengan las citadas decisiones y de responder de las mismas ante quien responda en cada momento. Por ello, es necesario que podamos añadir a esto que hay un elemento que tiene que estar presente en esto. Que sin ese elemento es imposible hablar de responsabilidad. Y ese elemento es la libertad. Pues la libertad es la que determina el que alguien pueda realizar cualquier acción porque así lo estima oportuno o así él lo desea. Pero también es vital que dicho individuo tenga también razón. Quien carece de raciocinio, como por ejemplo un niño o un desequilibrado, no puede ser responsable de sus actos. ¿Se fija? La responsabilidad tiene que ver con la toma de decisiones. Cada uno de nosotros vamos tomando decisiones. Muchas de las personas que carecen de esta virtud de ser responsable, según señalan los expertos, se hace más patente en personas que cuentan con otras dos cualidades muy positivas. Por un lado estaría la valentía y por el otro la humildad. Y es que la humildad es vital para alguien que ha cometido un error con sus actos, carezca de orgullo para pedir perdón. Es importante la humildad en eso. Y claro, por si todos podemos cometer errores, pero ¿dónde está qué papel juega la responsabilidad? Es cuando usted reconoce el error, uno, y dos, cuando pide perdón o enmienda el error de alguna manera. ¿Ya? Es así. En el ámbito del derecho, en cambio, se habla de responsabilidad jurídica para describir la violación de un deber de conducta que ha sido respaldado con anticipación desde una norma jurídica, a diferencia de una norma moral. La ley surge de un organismo externo al sujeto que es el Estado. El Estado, ese es el organismo. Una persona que es juzgada de acuerdo a las leyes y que es considerada como responsable de la violación de una norma jurídica, entonces va a ser objeto de una sanción que puede incluir hasta la pérdida de su libertad, es decir, puede hasta el encarcelamiento. Por último, podemos referirnos al principio de responsabilidad que ha diseñado un filósofo alemán que se llama Hans Jonas. Y en base de los criterios del imperativo kantiano que se llama, ¿ya? Para esta persona, para Jonas, el principio de responsabilidad es un imperativo de derecho ambiental que establece que las personas deben obrar de modo tal que las consecuencias de sus actos no atenten contra la permanencia del hombre en nuestro planeta. Está bien. Está bien la forma en que lo expresa. Cualquier cosa que pueda afectar al medio ambiente, afectar a las personas, es un hecho de irresponsabilidad. Bueno, vamos a escuchar otra bonita canción y mientras tanto, para que podamos volver al tema, escuchamos esta bonita melodía que está escogida para usted. Vamos y volvemos. Y se ve como si el camino llegó a su fin. No quiero pensar en lo que fue ayer, porque ayer lloré. Corazón de piedra. ¿Conoce a alguien usted con un corazón de piedra? A veces la, no es que tenga el corazón de piedra, sino que las actitudes que tiene a veces lo hacen pensar a uno que tiene este tiene un corazón de piedra. Bueno, también hasta el Dios dijo de unos personajes en el Antiguo Testamento, les cambiaré ese corazón de piedra que tienen por uno de carne, le dijo. En Isaías hay una profecía acerca de eso, que habla de la dureza. Y yo le aseguro que hablaba de estos tiempos, de la dureza de corazón con respecto a Dios. Con respecto a Dios hay mucha dureza de corazón hoy en día, ¿verdad? Y eso es, nos hace ser también irresponsables al respecto. Sigamos con la responsabilidad, queridos amigos. ¿Qué es? ¿Qué significa ser una persona responsable? ¿En qué nos beneficia? Podríamos pensar, ¿verdad? Y otro también dirá, ¿cómo puedo ser una persona más responsable? Bueno, partamos preguntándonos cuál es la diferencia entre la responsabilidad y la culpa, por ejemplo. Se fija que hay un, como que tengo un sentido de responsabilidad, dice, con esto, ¿no? A lo mejor hay un sentido de culpa y, ¿ah? ¿Qué entendemos por responsabilidad? Bueno, si usted se para a pensar este concepto, seguramente este lleva revoloteando encima de nuestras cabezas desde que somos pequeños, el concepto de responsabilidad. Casi desde el momento en el que empezamos a decidir nosotros si hacerle caso o no a nuestros papás, o si queremos desafiar también su autoridad, ¿verdad? Cuando era chico, ¿se acuerda? ¿Qué nos decían ellos? Tienes que ser responsable. Si usted le pregunta a un niño qué significa ser responsable, seguramente le dirá algo así como hacer las cosas bien, ¿ves? Dirá un niño, ¿cierto? Hacer lo que dice papá y mamá sería responsable para ellos. Hacer los deberes, ¿verdad? Diría un niño. Los adultos utilizan el término responsabilidad para que los niños entiendan y asuman que hay que portarse bien y cumplir con las tareas que dicen los adultos. ¿Crees tú que el término responsabilidad engloba algo más que obligaciones? ¿Va más allá que eso? ¿Qué es lo que te viene a ti a la cabeza cuando hablamos de responsabilidad? ¿Ah? ¿Qué es lo que piensa usted? Bueno, digamos que si nos fijamos en el origen etimológico, el significado de responsabilidad no tiene tanto que ver con las tareas a realizar o las obligaciones. No tanto con eso. Fíjese lo que le estoy diciendo. No tiene tanto que ver con las tareas a realizar o las obligaciones, sino con el compromiso que hay en hacer eso. ¿Se fija? Claro, convertirse en una persona responsable significa ser capaz de tomar decisiones conscientemente y llevar a cabo conductas que persigan mejorarse a uno mismo y o ayudar a los demás. Eso es ser responsable. Y lo más importante, una persona responsable acepta las consecuencias de sus propios actos y de sus propias decisiones. Que suena bonito eso, ¿ah? Lo repito, una persona responsable acepta las consecuencias de sus propios actos y de sus propias decisiones. No anda escondiendo la cara, no anda echándole la culpa al otro, no anda mirando para allá o diciendo no, si esto que fue un error, fue una cosa. No anda como que suavizando el tema. No, es muy importante esto, que una persona que es responsable acepta las consecuencias, es decir, todas las consecuencias, porque son sus propios actos y son sus propias decisiones. ¿Cómo va a andar usted no reconociéndolo todo? Entonces eso es verdadera responsabilidad. Eso es. No, yo fui, yo no lo hice, yo me equivoqué, yo cometí el error, yo no cumplí con mi deber, yo no llegué a tiempo, yo mentí. me comprometí y después mentí para no asistir. En fin, eso es responsabilidad. Si no tiene que ver con que usted sea una persona perfecta, no. Responsabilidad es reconocer sus errores y decirlo, declararlo. Pedir disculpas, pedir perdón, reconocerlo, ¿eh? Saber y decir y con la frente en alto. La palabra responsabilidad, ya dijimos que venía del latín, ¿verdad? Y están estrechamente relacionados y se utilizan mucho en el ámbito jurídico. Ya hablamos del ámbito jurídico, pero digamos que definir a una persona responsable como aquella que asume los resultados de sus decisiones, que acepte o tome, eso es como definir responsabilidad, así como decir capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. ¿Se fija? Ahí dado de una poquita, esta es una explicación, una definición de responsabilidad con un poquito más de color, así, ¿eh? Como más de aula, ¿ya? La definición de responsabilidad hace especial hincapié en la necesidad de que la persona que asume la responsabilidad cumpla con las consecuencias negativas de sus actos. Porque a veces usted tomó una responsabilidad pensando que iba a ir todo bien, pero en el transcurso del caminar vio que no se estaba yendo para otro lado y la cosa se estaba poniendo negra y no se la pudo sujetar, no se pudo controlar la cosa y se fue ¡pum! A negro. Pero usted empezó a mirar para los lados y empieza a ver a quién se equivocó de acá, quién fue que, cuando no es eso, cuando es su propia decisión, quizás, ¿no? Por lo que vemos, responsabilidad es un término que tiene distintas valoraciones y que puede resultar bastante también abstracto, por decirlo, ¿eh? Pero que todos damos por hecho y utilizamos de una forma cotidiana. Todos estamos bajo un yugo de responsabilidades. ¿Para qué nos sirve ser responsables? Bueno, ya lo medio conversado, pero si usted ha estado últimamente escuchando esto, este programa, digamos que ser responsable nos aporta muchos beneficios. Te puede ayudar a conseguir tus objetivos y metas en cualquier ámbito de tu vida, la responsabilidad. Te permite crear valores y te ayuda a dirigir las riendas de tu vida. Ser una persona responsable nos ayuda ¿a qué? Pero antes quiero decirle que al decir que el ser responsable nos va a ayudar a conseguir objetivos y metas en cualquier ámbito de nuestra vida, obvio, si usted es más responsable, usted va a lograr objetivos y va a lograr metas siendo responsable. Y eso, la responsabilidad nos va a permitir crear valores, nos va a ayudar a dirigir nuestra vida. Además, ser una persona responsable nos ayuda a ser más honestos, por ejemplo. Cuando uno es irresponsable es más honesto. Cuando tendemos a decir la verdad, cuando nosotros queremos siempre decir la verdad y cumplir nuestras promesas, las personas que nos rodean, las que nos ven, ellos nos van a creer y nos van a ver como una persona honesta. Al ser responsable. El ser responsable también nos lleva a ser más autónomos, ¿eh? Más uno mismo. Asumir las consecuencias de nuestros actos nos ayudaría también a decidir mejor. Cuando yo asumo la consecuencia del acto, que fue decisión mía, fue acto mío, eso me va a ayudar a decidir mejor en otra oportunidad. Pero si no la reconozco, si estoy camuflando la cosa ahí, no voy a tenerlo claro ni yo. O sea, me va a volver, es muy probable que me pueda volver a suceder, ¿ya? Ser personas más confiables al ser responsables. Nos ganamos la confianza de los otros. Pero lo que es más importante, también ganaremos en confianza en nosotros mismos. Hacer lo correcto nos hará sentir bien. Y aunque nos equivoquemos, estaremos satisfechos, porque sabemos que lo que hemos hecho, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Estaremos contentos, aunque no se logró el real objetivo, lo que se requería, hacia donde apuntaba la cosa. Pero si usted actúa con rectitud y da el máximo, eso le va a dar, digamos, también un premio que es importante: la tranquilidad de haber actuado a conciencia y con ética, con moral. Digamos y repitamos esto: la responsabilidad es un valor. Por eso que no todos son responsables, porque es un valor, y los valores son los que la carne, el humano, detesta. No quiere vivir bajo estos parámetros de valores de vida, sociedad humana, ética, fe. No quiere vivir el valor de la responsabilidad. Y a pesar de que la responsabilidad, yo creo que, me imagino, que se enseña desde la infancia, tanto en las familias como en la escuela, se busca educar valores. Eso sí, pues, las escuelas buscan siempre, y usted entra a una sala de clase de niños de primer año hacia arriba, que puedan leer, tienen puros papelitos, cartelitos con los valores, con buena obra, que actuar con rectitud y el respeto y todas esas cosas. Entonces, ellos están educando con valores también. Está claro que todo el mundo quiere una esposa, un esposo, una pareja que se comprometa y que sea responsable. Hijos responsables, que no se metan en líos, por ejemplo. Padres y profesores responsables que cuiden de los niños. Profesionales que hagan su trabajo con responsabilidad. ¿Por qué? Será la pregunta. Porque tener personas así a nuestro alrededor nos genera confianza, nos da seguridad. Pensamos, si es una persona responsable, cumplirá y las cosas saldrán bien. Sentirnos seguros es una de las necesidades básicas en la vida. Sentirnos seguros, confiar en alguien. Este es uno de los motivos por lo que en nuestra sociedad se valora la responsabilidad de una forma tan positiva, porque nos proporciona seguridad, confianza y cierta estabilidad. Ahora, con todo esto nosotros deberíamos saber cómo ser más responsable, pero hagámonos la pregunta: ¿cómo ser más responsable? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo puedo ser más responsable? Bueno, por lo que hemos visto ya, ¿cierto? Ya tenemos más o menos la idea, pero estamos en esto y sigamos en esto. Digamos que no existe una fórmula mágica que nos haga ser responsable. No existe. No hay una fórmula mágica. Sin embargo, la responsabilidad se puede aprender y se puede entrenar. Si tú quieres cumplir con tus propósitos, tus obligaciones y tus compromisos, lo que se necesita es, en gran medida, predisposición a eso y motivación. Ahora bien, si quiere hacerlo, hay algunas pautas para conseguirlo. Vuelvo a reiterar este párrafo. ¿Cómo puedo ser más responsable? Le digo que no hay una fórmula para hacer, una fórmula mágica, no hay un cuadro, un plan, un proyecto, no. No hay un plano para esto, para que nos haga ser más responsable. Pero sí se puede aprender, sí se puede entrenar. Cuando uno tiene ese deseo de cumplir propósito, cumplir obligaciones, y para ser responsable, nosotros necesitamos en gran medida dos cosas. Necesita en trabajar primero, antes de preocuparse de cumplir el tema, tiene que preocuparse de una predisposición, prepararse con una predisposición. O sea, rescatar, porque una de las cosas que nos hace ser irresponsables es que no hay una predisposición ni hay una motivación. Entonces, si queremos ser, responsables, partamos por esto. Buscar y predisponernos nosotros, obligarnos a predisponernos y motivarnos a ser responsables. Entonces, hagamos, digamos, unas pautas para esto, pero antes quiero que vaya, que escuche una canción que le tenemos preparada para usted. Y enseguida le voy a dar una pauta para conseguir un poquito ser más responsable. Así que vamos a escuchar esta bonita canción. Muy bien. Ve que era bonita la canción, la tocamos dos veces porque era muy bonita, así que... digamos ahora lo que quedamos de decir, que yo le iba a entregar algunas pautas como para que nos ayudemos de ser más responsables. Una de estas cosas que podemos hacer es ponerse metas. Es importante conocer para qué hacemos las cosas. De repente se habrá visto usted haciendo algo en algún trámite, en alguna cuestión, en algún proyecto, algún, no sé, diciendo, bueno, ¿y para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué me habré metido en esto? Dice a veces, ¿verdad? Entonces, ponte meta. Tener un sentido y una dirección. Eso nos ayuda a ser consecuentes y a continuar cumpliendo con el deber. Porque usted sabe lo que está haciendo. ¿Ah? Porque a veces estamos haciendo cosas, como le vuelvo a repetir, estamos metidos en algo y ¿por qué he venido para acá? ¿Por qué? En fin. Si consideras que el objetivo es muy a largo plazo, ponte objetivos pequeñitos para conseguirlo. A veces es bueno que escribir las cosas, amigos míos. Es que aunque parezca una tontería esto, pero yo le aseguro que es muy bueno plasmarlo en un papel. Eso lo hace real. Porque usted de pronto se olvida o pierde el sentido y de repente está anotado. Tener una libretita, un cuaderno. Es muy bueno tener un cuaderno para anotar cosas. No es solamente porque uno se va olvidando, no. Es bueno porque usted tiene un orden. Eso le va a ayudar. ¿Ya? Si solo están en su mente, en su cabeza, si no cumple con usted mismo, nadie se entera. Por lo tanto, escriba sus metas y eso le va a ayudar a ser más responsable. Eso es para usted, ¿no? Eso es en cuanto a ponerse metas. ¿Eh? Estamos viendo algunas pautas para poder ser más responsable. Y esa es una de las pautas, porque si usted anota en un papelito el tema, dice, yo tenía que, cada día miércoles, ¿verdad?, tenía que hacer esto, o de aquí a 4 días más, contar de esta fecha. Si usted lo tiene anotado, eso le va a ayudar a un orden y le va a despertar el espíritu responsable que tiene usted en su vida. El otro tema que podríamos hacer es objetividad, ser objetivo. ¿Qué está a mi mano y qué no? ¿Se fija? Objetivo. Si es bueno soñar, es bueno tener proyectos grandes y cosas, pero ¿qué está en mi mano y qué no? Eso es ser objetivo. Elabora una lista de las cosas que dependen de ti y puedes controlar. Tu atención debe ser dirigida a esos aspectos, pues lo que no depende de ti no es tu responsabilidad. Tenerlo claro, eso. A veces nos sentimos con problemas y todo eso porque queremos hacernos cargo de otras cosas que no son nuestra responsabilidad. Tenerlo claro, objetividad, ser objetivo en todo. ¿Ya? Tercero, recompénsate, ¿ah? Prémiate. Y aquí esto entra en juego las cosas internas, los sentimientos, las atribuciones internas. Mire, si usted ha conseguido algo, si ha logrado algo que se había propuesto, ¿por qué no se lo reconoce usted bien? Lo hice bien, lo logré, me costó, pero lo hice. Recompénsate, trátese bien, hágase un homenaje. Hágase un homenaje, valore eso, sea sincero, eso es ser sincero con cada uno. Cuando ha fallado usted, ¿acaso no lo mantiene en su mente por harto tiempo y cada vez que va a intentar algo no vuelve el fracaso ahí? No, si esto no, me costó, esto no lo pude. No, y cuando lo logra, cada vez que vuelva a hacerlo, diga, no, yo lo logré esto, yo lo tengo que seguir haciendo. ¿Se fija? Y cuando fallamos, ¿estaba en tu mano que el resultado hubiese sido otro? Hazte responsable, asume las consecuencias y analiza. ¿Qué podrías haber hecho de otra manera? ¿Cómo lo mejoraría en otra ocasión? Eso es ser objetivo también y ser sincero. Y eso es también premiarse uno. Porque a veces cuando falló la cosa ni siquiera nos preguntamos cómo pasó, por qué, en fin, en qué fallamos, no, sino que solamente nos cargamos con el tema de que fracasó y la cosa no se pudo hacer. ¿Se fija? Entonces, tenemos que premiarnos. Premiando, tratarnos bien cuando nos resultan bien las cosas, mantener eso en nuestro ego, en nuestra mente, ser optimistas al respecto. Cuarto, cumple tus planes. Y además de cumplirlo, compártelos. Ahora, al decir compártelo, no es que usted los produque, los publique en las redes sociales, en sus planes. No, hay gente que lo que come, lo que viste, lo que hace, en fin, todo lo publica. Bueno, allá ellos nomás. Pero cuando le hablamos de eso, de que comparta sus planes, no lo hagan eso. No me refiero a algo más íntimo, algo más real, para que tenga más peso la cosa. Busque un hermano, a su madre, a su mejor amigo, cuéntele lo que va a hacer, cuándo y cómo. Además, hazle saber qué esperas que te pregunte y ya no, en fin, dígale usted: yo quiero que tú me preguntas cómo va la cosa, una cosa así. Entonces, cuando usted hace eso, usted ya se siente comprometido a hay que cumplir el tema. ¿Por qué? Porque ya le contó a alguien, pero alguien de confianza, vuelvo a insistirle. Quinto, operacionaliza, miren la palabra. Eso significa que las cosas que tú puedes asumir como responsabilidad son actos. Por ejemplo, ordenar su lugar donde su dormitorio, entregar su trabajo, preparar comida a veces, hacer un halago a alguien. Y eso es lo que menos hacemos. Hacer halagar a alguien, decir: tú eres una persona muy responsable, tú haces muy bien eso que estás haciendo, eso que hiciste te quedó perfecto. Esas cosas hay que hacerlas, es importante hacerlas. A veces es difícil, ¿no? Pero es bueno hacerlas. ¿Le gusta a usted que le digan eso? ¿Le gusta a usted que le digan: oye, hiciste bien, estuviste bien en esto, fue bueno lo que hiciste, fue bueno lo que me gustó lo que dijiste, en fin? Es bueno eso, sentir que le dice a alguien eso, ¿cierto? Hagámoslo también nosotros, ¿no? Digámosle también a las personas. Esas son conductas concretas que puede asumir como responsabilidad y obligación a cumplir. Usted la puede asumir: yo tengo que hacer esto, yo voy a dedicarme a reconocerle a la gente lo bueno. Pero no puede asumir la responsabilidad de las consecuencias. Por ejemplo, que la comida le guste a la gente o que el halago sea bien recibido. No sé, eso no depende de usted. Eso no depende de usted. Por tanto, concrete actividades y tareas que tengan recursos y predisposición para realizar y ponte con ello. Eso es para tratar de convertirnos en una persona más responsable, ¿ya? Pero, querido amigo, amiga, no lo quiero engañar. Convertirse en una persona responsable no vendrá de la noche a la mañana. Además, esto supone y requiere un esfuerzo y un compromiso alto. Pero le digo otra cosa: es importante hacerlo, es necesario hacerlo. Nuestros hijos, nuestra familia, la sociedad, los políticos necesitan que nosotros seamos responsables y le enseñemos y cambiemos la sociedad. La sociedad se cambia de abajo. Ni un político va a cambiar la sociedad en el mundo, en ninguna parte. Nadie. Usted y yo la podemos cambiar. Así, cada uno siendo lo que somos. Padres, madres, hermanos, hijos, cumpliendo responsablemente nuestra función en la sociedad, y que los políticos, su discurso y su mentira se las dejen a donde ellos quieran. Pero usted y yo podemos hacer más que ellos, y lo hacemos de hecho. Pero hagámoslo notar, pues. Hagámoslo saber. ¿De qué manera? Actuando responsablemente. Vaya a votar el domingo, no se quede en su casa. Vaya, es un deber. Usted es una persona que tiene la obligación y de ser responsable para ir a votar este domingo. Tiene que hacerlo, no se quede ahí, no haga el tonto como la demás gente que piensa cosas. ¿Qué sacan con no ir a votar? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están aportando? ¿En qué aporta usted al cambio? No, amigo mío, eso es ser responsable. Es difícil, Pero haga un, aquí tiene una prueba de fuego. Vaya a votar el domingo si no está pensando en votar. Hágalo por Chile, por sus hermanos, por respeto. Y no lo haga por los políticos. Si usted no lo hace por ellos, es que la política es como un mal necesario. La política, y yo le quiero decir algo más importante. Si usted es cristiano, tiene fe y no va a ir a votar, está en contra de Dios si no va a votar. Porque la Biblia dice que usted está bajo sujeto, bajo autoridad. Y si usted no va a votar, usted está muy mal como cristiano. Está desobedeciendo a Dios. Está siendo irresponsable ante Dios. Y eso dice la Biblia. Nosotros debemos, aunque no me guste quien esté de presidente o quien vaya a salir, aunque no me guste, yo debo respetarlo y someterme a esas autoridades. Así que le hablo yo al pueblo evangélico, más que nada. Si usted es cristiano, usted está obligado a ir a votar. No es que quiera o no quiera. Tiene el deber y la obligación, porque Dios lo dice así. Y está escrito en la Biblia. Tenemos que hacerlo, someternos a las autoridades, porque están puestas por Dios, dice Corintios. Así que hoy tiene esta semana, este domingo, tiene la posibilidad, la gran posibilidad de demostrarle a Dios que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y no vaya a votar nulo, ni vaya a votar en blanco tampoco, no. Si, vuelvo a decirle, mire, y le voy a decir más todavía. Quien salga electo presidente en este país, Dios quiso que salga, para que sepa. Aunque ni yo esté de acuerdo, ni usted esté de acuerdo, Dios es el que coloca las autoridades. ¿Dice la Biblia eso? Lo dice. Por lo tanto, le hablo al pueblo yo evangélico, no le estoy diciendo, para que usted sepa, no estoy diciendo por quién, ni a quién, no, usted sabe, y eso es respetable porque es suyo, ¿verdad? Pero usted tiene la obligación, vuelvo a insistirle, la obligación y el deber de hacerlo. Si no, va a ser una persona irresponsable, no ante los hombres, ellos no van a perder nada con que usted no vaya a votar, si las cosas se van a hacer igual. Usted va a ser responsable ante Dios y gratis, fíjese. Por lo tanto, amigo mío, en el amor del Señor le digo, vaya a hacer cumplir su deber como ciudadano y mayormente como cristiano. Hágalo. Bien, lo voy a invitar a escuchar esta última canción que ya está preparada para usted, que no es la misma que se va a repetir tampoco, pero está lista y está esperando. Entonces, vamos a bonita canción y volvemos enseguida. El fuego cae en ti. En la barca del sol que se acuesta, nos subimos cual diestros marinos a viajar por la noche estrellada, a buscar aquel libro perdido hace años. Con dibujo de pájaros libres, con la copa abundante de amores, como peces jugábamos juntos, sin culpa ni errores de gran importancia. En la proa una rosa de viento, en el alma una espada y un cáliz, y una esfera de luz que cobije los sueños que tú y yo sabemos son ciertos. Las celestes moradas ocultas nos revelan al gentil arquitecto que rayó estos jardines perfectos que son nuestra cuna y destino final. Si el temor nos acecha, unamos las manos con las de otros que ya lo anunciaron, que son muchos donde la esperanza sembró ese día añorado por tantos en que caiga la cruz y reviva el milagro. Es tan bueno estar junto contigo en la nave que surca estas aguas, el timón y la rosa sin siquiera tocarlos nos llevaron seguros a puerto. Que despiertes mi bien y no olvides que esta barca sigue navegando por el libro y por tu corazón, que son nuestra cuna y destino final. Que despiertes, mi bien, y no olvides que esta barca sigue navegando por el libro y por tu corazón, que son nuestra cuna y destino final. Bien, amigos, teníamos esa bonita canción ahí con Eduardo Gatti, Barcas del Sol y de la Luna. Bien, ya estamos, mire, 21 horas, como pasa el tiempo. Y no ser responsable es ser irresponsable. No hay un espacio intermedio. ¿Se es responsable o se es irresponsable? No hay neutralidad al respecto de nuestras obligaciones. Y somos seres humanos que tenemos derechos, deberes y obligaciones. Una sola o derechos y obligaciones, una de las cosas sola no nos sirve. Ambas son. Y tenemos que ser consecuentes con todo. Recuerde que la perseverancia es la clave para todo éxito. Y ser responsable está demostrando que hay confianza, que se puede confiar. Está demostrando ser alguien de confianza, alguien. Toda persona responsable, usted vea y reflexione al respecto. Usted conoce a una persona responsable, es una persona de confianza. Usted conoce a una persona irresponsable, no es de confiarle ni siquiera el carbón para el asado. Por lo tanto, le insto, y mis últimas palabras son para eso. Ante Dios, usted y yo somos responsables de todos nuestros actos. Y no olvide que un día ese juicio que se ha predicado y se ha dicho desde más de 2000 años es verdad y va a llegar. Y todos esos muertos que no queda ni el polvo de ellos, porque Dios dijo polvo al polvo, ¿verdad? Todos ellos van a levantarse. ¿Cómo? Dios lo sabe, pues, si Él es Dios, pues, ¿qué nos interesa a nosotros? Yo lo creo porque lo dice la Biblia. Si lo dice la Biblia, yo lo creo, porque tengo fe en Dios. Y Dios dejó la Biblia para que le conozcamos a Él. No cualquier libro por ahí. Han levantado otros libros, pero bueno, cada uno, cada cual, ¿no? Y tampoco le estoy yo diciendo esta es la verdad, no. Yo le estoy haciendo, dando a conocer, como siempre lo hago, mi pensamiento y mi fe acerca de Dios. Y quiero insistirle, amigo mío, amigo oyente, ¿quiere ser responsable? Parte el domingo y dé su voto como corresponde. Usted verá cómo vota, pero trate de no votar nulo ni en blanco. Usted tiene que ir allá y hacerlo. Eso es ser responsable. Bueno, ya me llegó la hora de decir adiós. Digamos al partir que nos veremos el próximo miércoles, si Dios los permite. No, nos veremos, entre comillas, eso. En el aire nos veremos. Ah, en el espíritu, qué bueno, ahí sí. Pero si Dios lo permite, el próximo miércoles estaremos desde las 7:30 de la tarde, 19:30, en el aire nuevamente para conversar otro tema y estar juntos compartiendo de bonita música y un buen tema también de conversa en el programa suyo, Nueva Vida, que se despide. Muy buenas noches y que Dios les bendiga.